26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos con ustedes hasta las 12 del mediodía y lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos hablando de la situación del combustible, de gasoil. Ayer lo estuvimos hablando también con el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de la provincia de La Pampa y hoy hablamos con Roberto Martínez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa, SECLA. Roberto Martínez, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, pero un poco preocupados. Ayer cuando hablamos con Marcelo Rodríguez, él nos decía que no pensamos en lo peor, pero que evidentemente hay un problema con la provisión de combustible. Esta mañana a nivel nacional se hablaba de un paro para el lunes 11 en virtud de que ya hay una falta de gasoil. ¿Esto es cierto? Bueno, mira, estamos en un mes muy difícil, una situación complicadísima, porque el combustible que se fabrica, que se destila en la República, no está alcanzando a la demanda nacional, donde están todas las cosechas de grano grueso, grano fino, están la parte de la yerbatera en el norte, todo el mundo trabajando en producción, y la verdad que el combustible que se destila, sobre todo el gasoil, no alcanza para cubrir esa demanda. Entonces, ese faltante, que todos los años también pasó lo mismo, se importa. Ese faltante, que es un 20, un 30% del combustible total, se importa, y este año, con problemas de todo tipo, problemas de exteriores, ajenos a todo, tampoco se está consiguiendo ese combustible. Entonces, hay un cuello botella, hay un problema logístico también, entonces la oferta del gasoil no alcanza a la demanda. Esa es la realidad de la situación. La realidad de la situación es que no alcanza la demanda y entonces empiezan las quejas y a mí no me queda, digamos, yo no tengo no tengo campo, pero me queda claro que para aquella persona que tiene los cultivos y que tiene que levantar la cosecha, debe estar súper preocupado porque la pérdida puede ser grande, o la inversión en silo va a ser sino importante, porque ¿de qué manera se puede parar? Sí, la preocupación es general y es para todos. Tenemos experiencia que nunca en Argentina se dejó una cosecha de levantar por falta de combustible. Esperemos que este año no sea ese el primer año. Lógicamente que no está fluido, lo que sí hay un montón de problemas para conseguirlo o para reabastecerse de combustible. Las estaciones de servicio están quebrando stock casi todos los días, cosa que nunca pasa. Todas las estaciones de servicio tienen un cupo por cada una de las petroleras. No es que le va a faltar el gasoil, pero sí, ese cupo corresponde a una estadística de 4 años venta. Pero lógicamente no está alcanzando ese cupo. Ese es el problema real. Claro, sí, yo puedo tener un cupo, pero bueno, primero, ya sé que si me ponen un cupo es porque no llego. Segundo, aquel que está en la estación de servicio seguramente tiene clientes de muchos años, de toda la vida, que les van a ir a comprar el barril y no se lo puede vender tampoco a otro porque uno tiene que cuidar al cliente. El que no tenga gasoil va a salir a buscar a cualquier estación de servicio, o sea... Por eso se están produciendo logísticamente un montón de inconvenientes. La verdad que el transportista que vos estabas mencionando que va a hacer un paro, y realmente es por este tema. Hay días que está para hacer un viaje, al parar en todas las estaciones de servicio, poder sacar 50 litros, 100 litros, lo que le venda el cupo de ese día de estación, el viaje se le hace interminable y aparte costosísimo. Entonces la logística de los camiones también está complicando la situación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La verdad que sí, es un cuello botella y no sabemos cómo realmente, o sea, nosotros somos el último eslabón de la cadena de comercialización y lo que estamos recibiendo lo estamos despachando. También hay problemas con falta de gas, o sea que el problema energético del país es grave, es realmente grave. Y esto también tiene consecuencias de haber estado, por ejemplo, el combustible congelado 8 meses, también hace que... sea uno de los faltantes. Otras faltantes importantes son la falta de inversiones que no se han hecho sobre todo en Vaca Muerta, porque que no tengamos, o sea, gas tenemos, pero no tenemos cómo sacarlo, cómo transportarlo, porque no están los gasoductos hechos. O sea que estamos ahí con un grave problema. Y vamos a salir a comprar gas al lado. Exactamente, porque ya el gas se tendría, que por todos los años se compra en el exterior, y este año han esperado muchísimo para comprarlo, no se había comprado. La semana pasada creo que recién se hizo algún negocio con YPF Bolivia, donde se tuvo que pagar el gas más caro de lo que se hubiera pagado al principio de año, ¿no es cierto? Uno ve las cosas así, parece que no hay salida, y no me queda claro tampoco quién se beneficia con todo esto. No, nadie se beneficia, al contrario, estamos perjudicados todos los argentinos, porque realmente es una preocupación y no creo que nadie salga beneficiado con este tema. ¿Cuándo vamos a entender que invertir en nuestros recursos naturales y en el combustible que nos hace funcionar a nuestra economía primaria, que es lo que nos mantiene, es lo que hay que hacer? ¿Es tan difícil de entender? Y lógicamente, o sea, que hay una política energética o que no se ha llevado a cabo o que nunca se... como no es prioritario, se piensa que más adelante se puede arreglar, y más adelante llegamos a estos cuellos botellas donde directamente no hay forma de seguir adelante. Seguramente las inversiones van a tener que hacerse y van a tener que venir. Hoy seríamos, la verdad que con el crudo, el petróleo que tenemos para sacar del suelo, de abajo del suelo, seríamos la vedette del mundo, pudiendo vender al exterior nosotros, es venderle a países que están demandando esa molécula, porque Rusia, que es el gran productor de petróleo y gran productor de gas, tiene sus restricciones y no está pudiendo meterla en el mundo. Entonces hoy seríamos una gran oportunidad, estamos desperdiciando una gran oportunidad. Sí, pero eso es una falta de inversión de muchos años, no de 5, 10, 20. Estamos hablando de 20, 25 años. Mientras tanto, nosotros seguimos sabiendo que tenemos mucho, pero no lo podemos aprovechar, no lo sabemos vender, siempre nos maneja otro. Y cada vez que hay un aumento o una cuota, siempre están los especuladores, por lo cual uno ve esto y dice, bueno, tanto por el combustible, bueno, habrá que ver el chacarero. No, lo que tiene que entender la gente es que después vos vas a ver cómo suben los precios en todos los supermercados por el transporte, cómo aparecen los especuladores también a decirte, no, mira, esto va a faltar, así que te cobran todo más. Es increíble, y eso es bien argentino. Sí, la especulación está siempre, pero en este caso, por ejemplo, del combustible, que siempre se le echó la culpa al combustible, que claro, porque aumentaba el combustible, aumentaba la inflación, estuvo 8 meses congelado el precio del combustible y la inflación siguió, o sea que no es que digamos que el combustible incide en los precios directamente. Acá hay un problema energético que no está bien, no está resuelto, nunca se resolvió. Esperemos y que en algún... Sí. Se maneja con valores internacionales también. El otro día estaba comunicado con un colega brasilero y le pregunté si a ellos les estaban faltando combustible, y ellos están produciendo y les alcanza el combustible, pero la producción, el valor internacional, un litro de gasoil en Brasil lo pagan $1.30 y nosotros en Argentina estamos a 85 centavos de dólar. O sea que son valores internacionales donde estamos muy lejos de esos valores. Claro, muy lejos. Y tampoco podemos volcar ese valor o esa falta de valor a la economía argentina, porque ya estamos, volcar un aumento de un 30, un 35% en la actualidad, ahí sí que va a arrancar. Roberto, en este marco de situación, con esta cuota de combustible, con el enojo que va a venir seguro de transportistas y de chacareros preocupados, no porque sean malos, quiero decir, gente preocupada por esta situación, desde la SECLA, ¿qué se planea hacer algo? ¿Se va a presentar alguna nota? ¿Cómo lo van a manejar? A nosotros, la asociación nuestra, en la asociación estamos todos los empresarios de La Pampa. A su vez tenemos una confederación madre que se llama SECHA, donde aglutina todas las cámaras del país. y con ella. Estamos teniendo conversaciones con las petroleras, estamos tratando de tener conversaciones con el gobierno, con la Secretaría de Energía, para ver qué solución medianamente rápida se puede conseguir al respecto, porque la verdad que también nosotros estamos muy preocupados como sector, donde tenemos un costo fijo muy alto, no tenemos la mercadería para vender y encima tenemos que hacer frente también a una pronta paritaria donde no tenemos recursos, porque el negocio está atado a la venta y la venta está acotada porque no tenemos, entonces hay una preocupación constante. Estamos permanentemente reunidos para ver qué solución le podemos estar dando a la situación. Bien. Roberto, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos. Por supuesto, siempre vamos a estar a disposición de usted para lo que necesite informar. Y sí, le pido esto. Ni bien tengan alguna decisión o cualquier problema, recuérdenos, nosotros vamos a estar poniendo los micrófonos para que la gente de las estaciones de servicios expendedores de combustibles, lubricantes y afines de La Pampa tenga su espacio y pueda decir lo que necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también y por ahora lo único que nos reina es tener un poco de paciencia, o sea, no hay un desabastecimiento total, es una falta de combustible en la demanda real. Pero bueno, de a poquito, con un poco de paciencia de todos lados, vamos caminando y vamos a ir tratando de ir solucionando la situación. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Que tenga buenos días, hasta luego.